Tercera parte. Bugsworth lo arruina todo. Otra vez. ¿Cómo ser un mago? El siguiente texto es un extracto de La verdad sobre la verdad, una llamada a la aventura, de Cecil G. Bugsworth, III, el primer mago interdimensional. Ediciones Mago Frugal, 2098, $39.99. Ejemplares firmados disponibles para suscriptores del club Fans Frugales. Fue durante mi época como consejero del rey Enrique II, el gran monarca fundador de la dinastía Plantagenet, cuando comprendí las increíbles consecuencias para nuestra dimensión entera que tenía el hecho de que yo fuese un mago. Hasta ese momento, el viaje dimensional había estado limitado a los grandes exploradores como yo mismo. Cuando determinábamos que un lugar era seguro, dejábamos entrar a los historiadores para que llevaran a cabo sus precavidas investigaciones. La opinión mayoritaria era que las dimensiones alternativas deberían seguir restringidas por siempre a los polvorientos designios de los eruditos y los especialistas. Sin embargo, el poder de los magos siempre ha resultado increíble en nuestro propio mundo. Sí, podría afirmarse que la hechicería es un mito, y sin duda la magia es una sandez absurda. Pero por fortuna, el mago es más que la magia. Un mago es la mente que hay tras el trono, es el consejero real. La sabiduría y las dotes diplomáticas de Ibrahim Pasha guiaron los destinos del Imperio Otomano durante el reinado de Solimán. Thomas Cromwell cambió la esencia de la relación entre Iglesia y Estado en el mundo occidental. Chanakya era un experto de manual, literalmente, sobre el arte de gobernar. Podría argumentarse que Rasputín, pese a toda su charlatanería, fue el causante de la caída de la monarquía rusa. Esas personas cambiaron el mundo, y lo que más me sobrecogió al pensar en ellas fue una verdad simple e increíble, que cualquiera podría hacerlo también si se le concede la oportunidad. A principios de la década de 1960, el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke formuló la que sería su perogrullada más famosa. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. De ella se extrapola la ley de Bugsworth, que afirma que cualquier persona moderna suficientemente formada puede convertirse en un dios a ojos de los habitantes de épocas anteriores. Quizás seas mediocre para los patrones actuales, pero en la escuela primaria te inculcaron los fundamentos del conocimiento en ciencia, naturaleza y medicina. Es decir, te otorgaron un poder capaz de establecer dinastías, salvar millones de vidas y cambiar el mundo de manera radical. Y existen dimensiones suficientes para que todos y cada uno de nosotros poseamos una propia. Te aconsejo adquirir el volumen complementario al que tienes en las manos, titulado Ciencia para magos, en el que se detallan habilidades cruciales como la fabricación de pólvora, la administración de vacunas y el establecimiento de culturas mixtas. Pero acompañaré el consejo con una advertencia importante. En la mayoría de las mitologías antiguas, hasta los dioses pueden morir. Los nanoides médicos básicos harán maravillas para impedir tu defunción. Pueden absorber oxígeno del agua e incluso eliminar el CO2. Pueden restañar heridas. Te permiten comer casi cualquier cosa. Pero si unos cuantos caballeros te hacen pedacitos, morirás. Aunque puedas permitirte mejoras y placas hipodérmicas, no eres inmortal. Si los campesinos te encadenan a una pared, con el tiempo se te agotará el carbono. Tus nanoides perderán la capacidad de autorreplicarse y morirás. Debes asombrar tan por completo a la gente de tu dimensión de modo que nadie se atreva jamás a volverse en tu contra. Y jamás de los jamases debes permitirles saber que con el suficiente entrenamiento ellos también podrían hacer lo mismo que tú. El pasado es un lugar cruel, amigo mío. Eso puedes cambiarlo, pero antes debes domesticarlo. Capítulo 23. Al cabo de una hora más o menos, llamamos a la puerta del dominio. Yazad la abrió de par en par, derramando luz sobre nosotros, y alzó las manos en alabanza al cielo. ¡Ah, amigos míos! Hemos estado rezando por vosotros, y mirad, habéis sobrevivido. Nos miró uno tras otro. ¿Dónde está Zog? No creo que le haya pasado nada, se apresuró a responder Sefawin. Ha echado a correr por el pueblo, riendo. Siempre hace esas cosas, dijo Yazad. Los demás cruzaron otra de esas miradas que tuve la sensación de que debería comprender. No importa, dijo Yazad. ¿Este es el joven Werm? En persona, dijo Werm en voz baja, sonriendo de oreja a oreja. Sefawin apenas lo había soltado en todo el trayecto y le había dado 6 abrazos como mínimo. Me han dicho que aquí tendríais comida. ¿Te apetecen unas manzanas estofadas? Ofreció Yazad. Sí, por favor. Yazad se apartó y nos indicó que nos acercáramos al hogar. Una vez dentro, pude echar un buen vistazo a Werm. Solo habían pasado 2 días, así que lo más probable era que fuesen imaginaciones mías, pero lo vi más delgado. Y al principio olía tan mal que lo habíamos obligado a meterse en el río. Se sentó para calentarse junto al fuego, mientras los discípulos de Yazad lo aclamaban, a él y a nosotros, como si fuéramos héroes regresando del mismísimo inframundo. Ilstan se puso a contar la historia de su milagrosa supervivencia y electrificó la atmósfera de emoción. Yazad sirvió cuencos de manzanas estofadas. Werm aceptó el suyo con ansia y Ilstan lo agradeció con una inclinación de cabeza. Yo no estaba muy animado, así que me quedé cerca de la pared. Sefawin vino hacia mí con timidez y me hizo una profunda inclinación. Gracias, murmuró. 100 veces gracias, gran príncipe. Sefawin, por favor, dije. Sigo siendo yo. No tienes que comportarte así. Hizo una inclinación aún más respetuosa. ¿Me pones los ojos en blanco? Le pedí. ¿Por los viejos tiempos? Por favor, susurró ella. No me recuerdes cómo te trataba. Lo siento muchísimo. Regresó a paso rápido hacia el fuego. Hice ademán de retenerla, pero entonces dejé caer el brazo. Maldita sea. Había pasado todo el tiempo desde que nos conocíamos intentando convencerla de que no era un granuja. En esos momentos daría casi cualquier cosa por volver a lo de antes. Había estado muy a gusto durante esas breves horas en las que nos entendíamos. Que Sefawin aceptara que tenía poderes, lo había echado todo a perder. Suspiré y me senté en un taburete. Aún estaba asimilando todo lo que había ocurrido, incluyendo haber recobrado los recuerdos. Mi época de lucha en el cuadrilátero era el último pedazo. Cierto, no recordaba lo que había desayunado la semana anterior, pero ¿quién recordaba esas cosas? Sabía quién era, de dónde venía, lo que había conseguido en la vida y lo que no. Recordaba el tiempo que había pasado con Jen, una época irregular, llena de pasión a veces, pero igualmente, o más, llena de discusiones y gritos. Recordaba a Ryan y cómo había ido decepcionándose más y más conmigo al acercarnos a los 30 años de edad y rebasarlos. Recordaba luchar para Ulrich, endeudarme cada vez más con él, y luego perder ese combate por el campeonato contra Quinn. Convertirme en un portero incompetente. Maldición. Sí que había pocas cosas que mereciera la pena rememorar. Tenía algunos recuerdos agradables de mis padres y mi hermana que vivían en Atlanta, pero hacía años ya que no los veía. Era difícil mirar a mis padres a la cara. Con la mente casi en blanco, había imaginado que era el compañero de Ryan, un heroico inspector de policía, pero luego había descubierto la verdad, que era el orgulloso poseedor de una vida de 0 estrellas sobre 5. Tenía una novia muerta la que había apartado de mí, un mejor amigo enemistado conmigo y una familia que no me llamaba ni me mencionaba en sus redes sociales. Estaba cansado y hambriento. Sensaciones extrañas, por mucho que fueran innatas en el ser humano. Sin mis nanoides, ¿valía para algo? Yazad vino con un cuenco para mí. ¿Tú comes? Preguntó. Hoy sí, dije aceptando el cuenco. La madera estaba caliente y olía a algunas especias que Sefawin solía ponerse. Le lancé otra mirada, pero la aparté enseguida. Estaba disfrutando con el relato de Ilstan, aunque ella era mejor narradora. Bueno, dijo Yazad sentándose en un taburete a mi lado. ¿Qué eres? ¿Qué crees que soy? En mi tierra no tenemos espectros, me explicó. Nuestros espíritus del aire son mucho más peligrosos y para ahuyentarlos solo sirven las oraciones. De vez en cuando aparece alguno menos peligroso. Creemos que quizás sean los restos de los dioses que gobernaban el desierto antes de que recibiéramos la iluminación de Ahura Mazda. Removí las manzanas estofadas, asintiendo. Si los espectros eran reales, ¿por qué no iban a serlo las criaturas folclóricas de Oriente Próximo? Al principio, prosiguió Yazad, estaba seguro de que eras algo parecido, un dios de una tierra lejana. Porque tendrás que disculparme, pero no creo que los Aels existan. En todos mis viajes solo he encontrado espíritus invisibles. No soy una elf, confirmé. Supongo que la manera más fácil de explicarlo es que vengo del futuro. ¡Ah! Yazad se dio una palmada en la frente. ¡Pues claro! ¿Cómo? Dije. ¿Me crees? Tiene todo el sentido del mundo, exclamó él. Tus poderes son increíbles, pero pareces ignorar mucho. ¿En tu época, la gente ha descubierto cosas que desconocemos? Muchas, respondí. Según las enseñanzas, Ahura Mazda seguirá bendiciéndonos con luz y conocimiento, afirmó. En tiempos de mi abuelo no había molinos de viento, pero ahora son muy comunes en mi tierra. Intenté construir uno aquí, pero el mero hecho de explicar la idea ya confunde a la gente. ¿Cómo vamos a dominar el viento? Preguntan. ¿El viento es un espectro? ¿Qué ofrendas acepta? ¿Nos enfurecerá al ver ese aparato tuyo? Suspiró. Es difícil entender lo que no has visto. ¿En tu tiempo tenéis muchas cosas como esa? Cosas alucinantes, respondí con la mano sobre el cayado en mi regazo. Créeme, Yazad, en mi época no soy nada especial. Soy una persona despreciable. Por eso Ahura Mazda te envió con nosotros, dijo Yazad con los ojos brillantes. Aquí eres mucho más de lo que podrías haber sido. Y una bendición para nosotros. Me siento como un charlatán, confesé bajando la mirada. Me dio un golpecito en el brazo y señaló a Sefawin. La vi con una sonrisa auténtica y abierta en la cara, quizá por primera vez desde que nos conocíamos. No dejaba de sacar el brazo y rodear con él a su hermano, como para confirmar que de verdad estaba ahí. Ilstan, por lo general tan adusto, parecía otra persona a la luz del fuego, hablando casi como un escop para gran regocijo de los niños. Werm lo miraba todo con una sonrisa bobalicona mientras se terminaba su tercer cuenco de manzanas. —¿Esas son las caras de gente estafada por un charlatán? —me preguntó Yazad. —¿O las de gente agradecida por tu ayuda? —Solo he conseguido ayudar a tres personas —dije—, y ahora creen que soy algo a lo que venerar. —¿Cómo que solo a tres personas? Yazad se inclinó hacia mí. —Runian, amigo mío, el amor de Ahura Mazda se manifiesta en nuestro corazón. Cuando lo sientes, estás percibiendo el mismísimo infinito. No hay solo que valga cuando hablamos de bondad y alegría. Hasta la cantidad más minúscula es tan inmensa como el universo, y un chico salvado del hoyo es una obra más valiosa que el tesoro de cualquier rey. Dio unos golpecitos con la uña en la madera del cayado. Créeme si te digo que eres especial. Aquí, ahora, eso es lo que importa. ¿Qué más da si tus conocimientos son comunes entre tu gente? Aquí son extraordinarios. Es posible que todo magus enviado por Ahura Mazda para enseñarnos, instruirnos y protegernos sea como tú. Simplemente alguien que sabe alguna cosa más, o un poco mejor, que todo el resto. Me dio una palmadita en el brazo y se fue a recoger cuencos y rellenarlos para los invitados y sus feligreses. Era el momento de tomar una decisión. Habíamos rescatado al hermano de Sefawin. Mis recuerdos habían vuelto, y sabía que no había ido a ese lugar para detener a Ulrich. Por tanto, ¿qué iba a hacer? Quinn me había aconsejado huir al continente. Con mis nanoides médicos, mis mejoras y un poco más de práctica, podría encontrar una tribu en alguna parte y convertirme en su rey. De acuerdo, no habría deportes de pago que ver en la tele, pero quizás sería una buena vida. ¿De verdad pensaba que Ulrich me dejaría en paz? Estaba planeando algo para aquel mundo. Allí había verdadera magia. Yo era un cobarde confirmado, pero de los listos. y la gente lista nunca apostaba contra Ulrich. Terminaría sabiéndose. No podría vivir en paz sabiendo que estaba jugando a ser rey en la dimensión personal de mago de Ulrich. Tenía que ir a Maelport y buscar una salida. Escapar de vuelta al mundo real y ponerme a ahorrar para comprarme una dimensión normal y aburrida en la que esconderme, en la que destruir las balizas y los portales y estar a salvo de verdad. Y solo. «Oye», dije en voz baja, «gracias por echarme un cable en Welbury». No hubo respuesta. «Te he oído hablar», insistí. «No sirve de nada que finjas». «No acepto órdenes», dijo la voz en mi oído sobresaltándome. «Acepto tratos, y esta noche no quiero ninguno, John de Seattle». ¿Aquel ser sabía mi nombre? ¿Y sabía lo que era Seattle? ¡Maldición! «Y esa es la historia de cómo he muerto», proclamó Ilstan, metiendo los dedos por un agujero manchado de sangre en su camisa. «Y de cómo he regresado de entre los muertos. Y ahora», titubeó, «ahora no sé lo que viene». Tanto él como Sefawin me miraron. La sala quedó en silencio. Respiré hondo. «Ahora», dije, «volverás a casa con tu esposa y tu gente, Ilstan». «¿Y qué harás tú?», preguntó él. «Seguiré hacia la casa del conde en Maelport», reconocí. «¿Vas a detener a Ulrich y salvar al conde?», exclamó Ilstan. «Voy a intentar escapar», dije. «La única forma que tengo de salir de vuestro mundo y regresar al mío está en poder de Ulrich». «A mí no me engañas, gran príncipe», repuso Ilstan, con una inclinación desde su taburete. «Temes por mi seguridad, así que quieres alejarme de ti. No voy a permitirlo. El Alto Padre corre peligro. Te acompañaré, si es que aceptas a alguien tan débil como yo». Suspiré. «Ese Ulrich clama algo», afirmó Sefawin. «¿Qué decía Wilsic? ¿Que recibirá a unos visitantes dentro de 3 días?» «Un grupo de rescate», había dicho Quinn. «¿Estaban atrapados?» Explicaría por qué aquel lugar no estaba por completo bajo su poder. Si Ulrich estaba aislado, andaría escaso de recursos y refuerzos, durante 2 días por lo menos. Sefawin miró a Ilstan y asintió. «Diablos, iba a empeñarse en acompañarme a mi misión de detener a Ulrich. Una misión que no existía. Mi único propósito era salir de allí, ¿verdad? Dejé que se me perdiera la mirada en el cuenco de manzanas casi lleno, mientras me examinaba a mí mismo con atención. No me gustó lo que vi. Habían pasado 15 años o más desde la última vez que me miré a un espejo sin darme asco. Había abandonado todo lo que había intentado jamás. Por eso me ponía nervioso que Sefawin y Ilstan me trataran así. ¿Porque sabía que terminaría fallándoles? Pero, ¿y si esta vez no lo haces? ¿Y si intentaba detener a Ulrich? Sí, sabía lo estúpida que era la idea. Pero correr a ayudar a Ilstan también había sido estúpido y me había salido bien. A lo mejor era el momento de intentarlo. ¿Por qué no? Mi vida fuera de aquel lugar no me gustaba nada. ¿Para qué quería volver? Sí, dije. Voy a detenerlo. Lo más probable era que nos matara. Pero al menos iría a la tumba sabiendo que por fin le había plantado cara a Ulrich Stromfin. Capítulo 24. Tuve que bañarme a la mañana siguiente, porque los pocos nanoides que me quedaban estaban hasta arriba de trabajo manteniéndome inmune a las enfermedades. Fue una experiencia novedosa, sobre todo al tener que hacerlo en un río helado. Deseé que Jen estuviera por allí. Podría haberme explicado cuánto tardó la sociedad en desarrollar la fontanería interior y los grifos de agua caliente. Al explicárselo a Yazad, se echó a reír y me dijo que en Persia ya tenían esas cosas. Pero los norteños, en su opinión, preferían congelarse. Una hora después ayudé a los demás a cargar nuestras cosas en los caballos. Yazad se despidió con su característico entusiasmo y prometió rezar por nosotros mientras viajábamos. Como había esperado, Sefawin pidió a su hermano que se quedara. Y aunque la mayoría de la gente joven de mi época habría protestado por perderse una grandiosa aventura, Esa mayoría no había pasado dos días en un hoyo. Werm dio un abrazo a su hermana, escuchó sus instrucciones por tercera vez y nos saludó con la mano mientras montábamos y partíamos. Bastaron dos horas a caballo para que empezara a sentirme dolorido. Montar no era tan agradable sin microrobots que te reconstruyeran los músculos y aliviasen los efectos de cosas como los movimientos repetitivos. Comenzaron a picarme partes aleatorias del cuerpo sin previo aviso y notaba los dientes mugrientos y asquerosos. Entonces empecé a moquear por alguna alergia. ¿Cómo podía vivir así la gente? 0 estrellas. Preferiría volver a ser un semidios, si no es mucha molestia. Para pasar el rato, me adelanté y me situé al lado de Sefawin. Bueno, le dije. Sí, honorable Alf. ¿Crees que podríamos volver a como estábamos antes? Pregunté. No estoy enfadado contigo. No sería lo adecuado, dijo ella. Tú sabes lo que soy, y ahora yo sé lo que eres tú. En realidad no lo sabes, repuse. Siguió adelante en silencio. Suspiré. Muy bien, dije. Si ahora de verdad me respetas, por favor, explícame cómo sabías que tenía un espectro siguiéndome. Miré hacia Ilstan, que cabalgaba orgulloso un poco por delante, y escogí las palabras con cuidado. Dices que cuestionas tus habilidades, pero por lo que he visto, tienes algunas bastante increíbles. Nací con las marcas de la noche. ¿Qué es eso? Son unas manchas de color azul oscuro, dijo ella. De nacimiento en la espalda. Significan que Woden te ha elegido. O te ha maldecido, terció Ilstan. Esas dos palabras suelen ser intercambiables, honorable Aelf. ¿Y gracias a esas marcas puedes ver a los espectros? Pregunté. Nadie ve a los espectros, dijo ella. Si ocurriera, moriríais o bien tú o bien el espectro. Alguna gente se imagina a personas pequeñas con sombrero rojo y otros espíritus del bosque con el cuerpo hecho de niebla, pero no lo sabemos seguro. Entonces, ¿cómo? Veo sombras, honorable Aelf, dijo ella con un hilo de voz. Por el rabillo del ojo. El tamaño de la sombra indica el poder del espectro. Están ahí casi siempre. A menudo me preocupa que un día me vuelva demasiado deprisa y vea a uno tal y como es. Ese día será mi final. Suena, respondí. Suena espantoso, Sefawin. No lo sabía. Bendición, dijo Ilstan. Y maldición. Me estremecí, tratando de no pensar demasiado en cómo debía de ser aquello. Tener siempre aquellas sombras al borde de la visión. Pero por otra parte, también era horripilante saber que siempre estaban ahí y yo no podía verlos. Sefawin, dije con voz más suave. Eso significa que lo que puedes hacer es un poder verdadero. No eres... ¿Una charlatana? Terminó ella por mí. Que Woden me escogiera lo vuelve más vergonzoso. Espera mucho de mí y le estoy fallando. Me sentí fatal. Busqué algo que decir que arreglara las cosas, pero todas las opciones me parecían ridículas. Ya había metido la pata demasiadas veces en aquel viaje y no había baño que pudiera quitarme el barro. Así que me adelanté hasta ponerme a la altura de Ilstan. Empezaba a cogerles el tranquillo a los caballos, ¿verdad? Era como llevar una motocicleta con piloto automático, que se tiraba pedos. Lo que no entiendo, le dije, ¿es por qué adoráis a Woden si os envía tantas maldiciones? Debemos tener paciencia, respondió Sefawin desde atrás. Cuando hayamos sufrido lo suficiente, nos devolverá su favor. Hasta cierto punto tiene razón. Ilstan llevaba las riendas con ligereza y se mecía al ritmo de los cascos de su caballo. Este es nuestro castigo, por la guerra y por la pérdida de Frayeg, aunque nuestros fracasos comenzaron mucho antes. Cuando Logna nos trajo la escritura, robada a Woden, la aceptamos. En ese momento la humanidad dio un paso en dirección a adorarla a ella en vez de a él. ¿Y cómo encaja el oso negro en todo eso? Pregunté. Sefawin me contó que aún vive. En su reino del bosque oscuro, dijo Ilstan asintiendo. Los hijos de Logna, los monstruos, también viven allí. Mi abuelo estuvo en la guerra cuando Frayeg cayó. Pensó que sería el final. La muerte de los dioses y del mismo mundo. El oso negro, añadió Sefawin. matador de dioses, amarrador de monstruos, rey de hombres. Cuando volvió a Fenris el lobo contra Freyjek en la batalla de Badon, tomó para sí la maldición de la tierra, amarrándola a su alma. Ahora sus perros merodean por el bosque, y él mira siempre hacia afuera, inmortal pero temeroso de sus propios engendros más que de ninguna otra cosa. Maldición. Qué retorcida era la mitología de aquella gente. O la historia, o las dos, o lo que fuese. Woden es nuestra única esperanza y defensa, concluyó Sefawin. De no ser por los dioses, el oso negro nos aniquilaría a todos. Woden está asustado, dijo Ilstan. Los dioses no luchan porque temen a los monstruos y el final. Saben que debió ser Tiu quien muriera. De todas formas, no debimos aceptar la escritura, repuso Sefawin. Era el legado de Freyjek. ¿Quién va a discutir con una Scop sobre las historias? Preguntó Ilstan. Yo no. Hoy no. Así que adoraban a un dios que tenía miedo de que lo mataran, que culpaba a la humanidad de la muerte de su esposa y que a grandes rasgos los quería muertos a ellos. Estupendo. ¿De dónde salió Woden? Pregunté. Del vientre de su madre, por supuesto, dijo Sefawin. Los dioses nacen, dije, y es evidente que pueden morir. Entonces, ¿qué los hace dioses? El trueno, respondió ella. Las palabras ardientes. Fulminar a la gente por cuestionarlos. ¿Es que no prestabas atención? La miré, animado por el tono que estaba usando, pero al instante bajó los ojos, avergonzada. ¿Y de dónde salió el primer dios? Pregunté a Ilstan. Lo lamió una vaca de una roca, dijo él con el rostro perfectamente serio. Era una vaca muy especial. Esa línea de preguntas no estaba llevándome a nada útil. Eché atrás la espalda e intenté disfrutar del viaje. Con toda probabilidad, iban a ser los últimos momentos de paz que tendría. Cabalgábamos para enfrentarnos a Ulrik el carnicero, al fin y al cabo. Saberlo hizo que no pudiera dejar de pensar. Sí, aquella tierra tenía una belleza idílica, sobre todo cuando pasábamos por un claro y se veía el océano arremolinado. Y sin embargo, contemplarlo solo me recordaba a los ordaleses. Aquella pobre gente estaba atrapada entre el bosque y el mar, con un dios que no les tenía ninguna simpatía y un monstruo malvado del futuro que pretendía dominarlos. Era como si a la espada y la pared se añadieran una excavadora y un martillo neumático. Y estábamos cabalgando hacia lo peor del asunto. Pero, ¿qué hacía? Debería estar yendo en dirección contraria, hacia... Un momento. ¿Qué era eso? Había una persona escondida detrás de una gran piedra cerca del camino, un poco por delante. Ilstan se tensó también, pero enseguida se relajó y negó con la cabeza mirándome. ¿No sería nadie peligroso? Pasamos por delante, y la pequeña figura salió de detrás de la roca y se unió a nosotros. Era Zok. Sefawin dio un salto al ver a la anciana por primera vez. Miró alrededor, como preguntándose de dónde había salido, pero no dijo nada. Ilstan, dije, ¿cómo es que nadie se molesta cuando hace estas cosas? Respondió, y entonces fingió sorprenderse. ¡Anda! ¡Pero si es la guarda hogar! ¡Bienvenida, anciana! No le ofreció su caballo como podría haber hecho alguien de mi época. Pero tampoco era que avanzásemos muy deprisa, y Zok tenía mucha energía para su edad. Creo que viajaré con vosotras un tiempo, le dijo Zok. Será más seguro así. En este camino hay bandidos. Como desees, respondió Ilstan con un asentimiento. Le fruncí el ceño y luego a Sefawin. Aquello empezaba a ser ridículo. Intenté detener a mi yegua. Zok, quizá percibiendo mi frustración, aflojó el paso para ponerse a mi altura varios cuerpos por detrás de los demás, que hicieron como si nada y siguieron adelante juntos. Me incliné hacia ella. Vale, dije a Zok en voz baja. ¿Qué narices pasa contigo? Se me ha ocurrido salir a andar un poco, respondió. Te he visto detrás de esa roca. Estabas esperándonos. Luego has saltado cuando pensabas que no mirábamos para aparecer en plan misterioso. No tengo ni idea de lo que dices. Los demás siempre se lanzan miradas significativas cuando te mencionan, dije. ¿Y qué clase de mirada es esa? Ya sabes, respondí, en este plan. La miré con intensidad, agachándome por el lado de la yegua, y luego hice un asentimiento astuto. ¿Ah, eso? Dijo ella. Significa que están estreñidos. Zoc, insistí. Por favor. Llevo una temporada, pero que muy frustrante. ¿Me concedes esto, por lo menos? La anciana sonrió, sin dejar de caminar con sus instrumentos para encender fuego dentro de un saco atado a la espalda. No conoces muchas historias, ¿verdad, forastero? ¿Historias? Pregunté. ¿Sobre qué? Los relatos que se cuentan de padres a hijos, de familia a familia. No las grandes leyendas de gestas épicas ni de héroes. Las historias sencillas de gente que vive sin más y obtiene recompensas o no dependiendo de sus actos. Ah, dije. Como los cuentos de hadas. No me gusta esa palabra, replicó ella. Pero va por ahí. Si has oído historias de esas, dime, ¿qué papel suelen tener en ellas las mujeres mayores? Bueno, dije, lo normal es que sean brujas, o brujas disfrazadas, o a veces mujeres hermosas maldecidas para parecer brujas. Arrugué la frente. No hay muchas mujeres mayores que no sean brujas en esas historias. Nosotros las llamaríamos witchey, me explicó. Pero sí, vienen a ser lo mismo. De joven tenía que ir acompañada para viajar. Las jóvenes no van por ahí solas a no ser que sean scops, tal vez porque hasta los bandidos necesitan su ayuda a veces. Pero las demás, nunca. Pero al hacerme mayor pasó una cosa. La gente empezó a actuar raro conmigo. Me tenían como un respeto extraño o hasta miedo. Y cuantos más años cumplía, más pasaba, hasta que... Sonreí. Creen que eres una bruja. O un espíritu del bosque, dijo ella. O un dios disfrazado. Con esos hay que tener mucho cuidado. ¡Ja! Pero nadie cree que soy una anciana normal y corriente que va por los caminos. Soy demasiado sospechosa. Así que le sigues el juego. Es una maravilla, respondió con una sonrisa sorprendentemente dentuda. No tengo por qué asustarme. Es la primera vez en la vida que puedo pasarlo bien, recorrer el mundo, ver en qué líos me meto. ¿Por qué debería dejar que los jóvenes tengáis todas las malas ideas? No me parece nada justo. Y si alguna vez me capturan, bueno, ninguna anciana respetable estaría haciendo lo que yo, así que empiezan a asustarse y me liberan. Muy hábil, dije. ¿Y funciona? Claro, respondió. Siempre que no viaje en grupo. Entonces vuelvo a ser una mujer mayor normal. Espero que sepáis apreciarlo mucho a lo que renuncio uniéndome a vosotros. No te lo hemos pedido. Peor para vosotros, dijo. Pero no esperéis que os saque de la trampa que os han tendido los bandidos. ¿Bandidos? Pregunté irguiéndome alarmado. ¿Qué bandidos? Tal y como lo dije, capté movimiento entre los árboles cercanos. Figuras que se desplazaban rodeándonos. —¡Esos de ahí! —respondió Zoc. —¡Te lo he avisado! ¡Dos veces! Preguntas y respuestas. Un momento. ¿Acabo de marcarme un colonialismo? Respuesta. En Mago Frugal, S.A., nos comprometemos a aportar nuestro granito de arena escuchando a las personas marginadas y defendiendo su causa. Apoyamos el cambio real en nuestras comunidades mediante la conciencia corporativa y la conversación auténtica y sincera acerca de los complicados temas que afrontan las personas BAIIHPOC hoy en día. A través de nuestra Iniciativa Restitución, financiamos iniciativas sociales que inspiran un futuro mejor en el que todas las voces se escuchen. En colaboración con el Movimiento Déjalo Estar de América del Norte, hemos donado más de 1,000 dimensiones para su conservación libre de intervenciones exteriores, cada una de las cuales plantea cuestiones culturales significativas en relación con las minorías oprimidas. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que eviten viajar a las Américas y a África en su dimensión. Si quieres unirte a nosotros ayudando a los pueblos marginados de todas las dimensiones, puedes adquirir nuestras pulseras Rechazo el Sablazo, cuyos beneficios se destinan de manera íntegra a la lucha por la igualdad. Para quienes deseen oponerse de manera mucho más personal a la opresión, sugerimos la compra de nuestros exclusivos Paquetes Salvador de Etnia sin especificar. Este paquete ha sido revisado por 10 profesionales independientes especializados en sensibilidad para asegurarnos de que no presenta absolutamente ningún problema en modo alguno. Esta frase está legalmente definida como expresión promocional por la Ley de Verdad en la Publicidad de 2045. En los que puedes ayudar a la gente de las Islas Británicas a rechazar al invasor romano. Sé un liberador y lucha por los pueblos desamparados. Capítulo 25. Los recién llegados nos rodearon. No tenían ningún aspecto de bandidos. Iban mejor vestidos de lo que había esperado, con capas, jubones y pantalones bien cuidados, algunos de vivos colores. No llevaban arcos, cosa que me alegró. No había tenido muy buenas experiencias con ellos. Aún así, una parte de mí se sintió decepcionada. Cuando uno piensa en bandoleros que viven en los bosques de Inglaterra, espera arcos. Intenté que mi yegua avanzara, pero la estúpida bestia se había quedado petrificada. Desmonté cada vez más preocupado. No podíamos permitirnos que Ilstan recibiera otra herida mortal durante al menos, consulté el cronómetro, otras 33 horas. Saqué el cayado de su sitio en la silla de montar y me preparé para maguear un poco. —No te precipites. Son hombres desesperados —dijo Zoc en voz muy baja—. No tienen nada que perder. Han rechazado a sus padres, sus hogares y sus dioses. No podrás asustarlos. Ya están aterrorizados. Vacilé, callado en mano. —¿Y qué propones? —le susurré. —Guarda silencio de momento —respondió Zoc también con un susurro. Ella era la que estaba acostumbrada a recorrer aquellos caminos. Desactivé las mejoras vocales. Zoc y yo fuimos hacia Ilstan y Sefawin, y mi estúpida yegua por fin decidió venir con el resto y se pegó tanto que casi me aplastó. Ilstan tenía la mano en el hacha, pero no la sacó. Eran 12 bandidos, y supuse que no le gustaría tanta inferioridad numérica, ni siquiera con una elf de su lado. Ya le había advertido en privado que solo podía sanar a la gente una vez cada pocos días, así que con un poco de suerte no haría ninguna idiotez. Un bandido empezó a rodearnos con paso tranquilo. Su capa era de un intenso color rojo y su hebilla del cinturón de plata como el broche de la capa. Parecía más refinado que los demás. Llevaba la barba recortada, casi en punta, y el pelo largo y oscuro peinado a la perfección. ¿Qué pasaba con aquellos matones, que todos parecían pasarse media vida en un salón de belleza? ¿Y qué productos utilizaban en la Inglaterra anglosajona? ¿Moco de castor? Unas desganadas 4 estrellas. Se detuvo junto a un árbol más grande que los otros y le dio unos golpecitos con los nudillos. —Es un árbol excelente —nos dijo—. ¿No os parece? Ilstan nos miró, perplejo. Negué con la cabeza. ¿De qué hablaba ese tío? Sefawin, en cambio, dejó de contener el aliento. —Sí que es excelente —respondió en voz alta—. Parece importante. —Creció a partir de una semilla del árbol del mundo —dijo el hombre—. Es poderoso y bien alto, digno de verse y apreciarse. —En efecto —dijo Sefawin—. Hasta cabría esperar que se pagara una cuota por visitarlo. El hombre separó las manos y miró a los otros rufianes. —¿Lo veis? Hay gente que sí que lo capta. —¿De qué pueblo sois? —preguntó Ilstan al bandido, con la mano aún en el hacha. ¿Cuál es tu linaje, pequeño padre caído? —¿Peque? —empecé a decir. Zoc me dio un codazo. Al parecer iba en serio lo de que tuviera la boca cerrada. —Sí, es un señor —me dijo la anciana en voz baja—. ¿Creías que los bandidos eran plebeyos asalvajados? Las armas son caras, forastero. Vaya, en realidad tenía sentido. Yo me había pasado media vida trabajando para un jefe mafioso en Seattle, y aquello venía a ser lo mismo. Hasta sus métodos me resultaban familiares. —Sí que es un buen árbol, sí —dijo el líder de los bandidos, e hizo un gesto con las manos enguantadas—. Y este es nuestro camino. ¿Veis alguna otra fuerza armada cerca, vigilándolo? —Os aprovecháis del derrumbe de nuestra sociedad —replicó Ilstan—. El Alto Padre ya no puede defender estas rutas. Así que os convertís en lobos. Deberíais ser mejores. El jefe bandido suspiró y señaló a Ilstan con el pulgar. Este paga doble cuota, una por el mismo y otra por su ego. No, empezó a decir Ilstan, pero Sefawin lo interrumpió. Ilstan, ya lo saben. Cualquier cosa que les digas, todo reproche que les hagas, lo saben. Créeme. Ilstan se quedó callado. El jefe de los bandoleros miró a Sefawin y asintió. —¿Eres lista? —Soy Scop —respondió Sefawin mirándolo a los ojos. Varios bandidos retrocedieron de inmediato, murmurando. —Tú pasas sin pagar —dijo el jefe. —Nuestro camino es tu camino, portadora de historias. Sefawin asintió. De verdad estaba orgullosa de su acervo, de su profesión. Si no lo estuviera, quizá no le dolería tanto fracasar. —Cuento tres cuotas por pagar, entonces —dijo el jefe bandido—. Cuotas altas para gente rica, como el señor aquí presente ha demostrado que sois. Me quedaré los caballos. Tenéis cuatro, así que os dejo uno, para la Scop. —Hubo un tiempo —dijo Ilstan— en que todos los hombres de esta tierra luchábamos juntos contra los invasores. ¿Qué ha sido de esos días? —Pregúntaselo a la Scop —replicó el bandido haciendo un gesto a Ilstan para que desmontara. El Thane se lo pensó un momento, pero obedeció. Me tentó la idea de liarme a puñetazos y ver a cuántos tíos de aquellos podía empotrar en árboles. Pero era solo bravuconería, sin las placas del pecho. Abrí con disimulo la página de bloqueo de esas placas y probé con la contraseña «Johnny es un cobarde». No hubo suerte. Supuse que Zoc estaba en lo cierto. Y no nos hacían falta los caballos. Maelport estaba solo un día a pie. Aún me costaba asimilar lo pequeñas que eran las cosas en ese lugar. Ciudades diminutas, pueblos diminutos y condados diminutos. Aquellos bandidos estaban desvalijándonos como también me habían enseñado a mí a hacer. Dejar a tu presa lo justo para que fuese capaz de seguir adelante y poder volver a robarle más adelante. Me preocupó que nos mataran para evitar testigos. Pero si ese camino estaba desprotegido, si la situación era tan mala que no vendría tropa alguna cuando nos quejáramos del asalto, ¿para qué? Si los viajeros desaparecieran con demasiada frecuencia en el camino, la gente contrataría guardias o buscaría otra ruta. Pero si el robo adoptaba la forma de peaje y podías pasar después de haber pagado, te limitabas a añadirlo a los costes del viaje. Nos dejaron pasar nuestras cosas, excepto las sillas de montar, a la bestia de carga, que era el animal que decidimos quedarnos. Mientras lo hacíamos, el jefe bandido observó a Zoc. —¿Tú también eres Scop? —le preguntó. —Es —dijo Ilstan. —Deja que conteste ella —lo interrumpió el bandido. —¿De qué me sirven a mí las historias? —dijo la anciana. —Total, es como si ya estuviera muerta. El bandido gruñó y se volvió hacia mí. —Es mi sobrino —dijo Zoc—. Lento de entendederas. Suerte si quieres sacarle algo útil de la boca. ¿De verdad hacía falta? Pero no protesté. Quería seguir adelante. Cuando terminamos de cargar nuestras cosas, los bandidos nos dejaron marchar. Interesante. Después de 2000 años de progreso, la mafia usaba los mismos trucos. Había quienes creían que el robo era un acto anárquico o un golpe a los poderosos. Pero la mayoría de los robos los hacía gente con un tipo distinto de poder. —¡Qué raro! —dije mientras caminábamos. —Es la primera vez que encuentro todo el sentido a una experiencia aquí. Zoc suspiró al instante. —¿Qué pasa? —pregunté. En ese momento, algo se estampó contra mí desde atrás. Todo se hizo oscuro. Capítulo 26. Cuando mi sistema de nanoides se reinició, descubrí que estaba a oscuras y supe al instante lo que había pasado. Alguien me había lanzado una dichosa granada apagadora. Las granadas apagadoras emiten una detonación de energía que envía por la fuerza un comando a tu sistema de nanoides. Cada una de las microscópicas maquinitas suelta una pequeña descarga eléctrica que, combinadas, te dejan inconsciente. Entonces los nanoides inician su secuencia de reinicio. Como mi sistema estaba en torno al 12% de eficacia, habrían tardado un poco en despertarme. Eran granadas de un solo uso y muy caras. Las usábamos de vez en cuando para los trabajos, cuando queríamos secuestrar a alguien y no matarlo. Pero en general no eran demasiado prácticas. Al fin y al cabo, toda arma lo bastante poderosa para freírte las mejoras también podía abrirte un buen agujero. Vale, a ver. No tenía ni idea de cómo había llegado allí, ni tampoco de dónde era allí. Pero a esas alturas ya era todo un experto en la ignorancia. Lo único que tenía que hacer era evitar que me atizaran con tablones en la cara. Y ya puestos, quizá también debería evitar verme arrastrado a ninguna otra misión llena de revelaciones personales para frustrar los planes de mafiosos interdimensionales. Esperé a que se activaran mis mejoras ópticas. Cuando lo hicieron, vi que estaba en una estancia pequeña, una especie de cobertizo para herramientas. Salí de la estera donde me habían dejado. Que me hubieran arrojado una granada apagadora, apuntaba a Ulrich. Los bandidos. Me habían atacado por la espalda al oírme hablar. Estarían vigilando el acento de la gente que se encontraban. Por todos los diablos. ¿Mis amigos estarían bien? Tuve un breve ataque de pánico, respirando rápido y fuerte. Me han apresado en vez de matarme, pensé. Quizá habían hecho lo mismo con mis amigos. Además, cabía la leve posibilidad de que no supieran que tenía mejoras. Me habían dejado allí solo, permitiendo que el sistema se reiniciara. ¿Era posible que hubieran robado la granada y buscaran a gente con acento procedente de mi mundo para pedir un rescate a Ulrich? No sabía lo suficiente para elucubrar así. Pero tampoco quería salir de allí y encontrarme con una posible situación peligrosa. Activé las mejoras auditivas y distinguí el crepitar de un fuego y risas. El viento soplaba entre los árboles que había justo fuera y hacía traquetear la puerta. ¿Estábamos en pleno bosque? ¿No se suponía que no era nada conveniente? Por algo relacionado con perros, fuerzas oscuras y el tío que había hecho que un lobo matara a la esposa de Woden. Reduje la capacidad auditiva a niveles normales y fui al fondo del cobertizo. Una ventaja de ser un cobarde es que aprendes todo tipo de trucos para escapar. Esforzándome un poco, encontré una tabla suelta y pude arrancarla, gracias a las mejoras de las muñecas. Al escabullirme, descubrí que mi pequeña chabola colindaba con el mismo bosque, con un campo en apariencia infinito de silenciosos monolitos. Aunque su naturaleza eterna y antigua era abrumadora, observarlos con mis mejoras activadas les quitaba algo de misterio. Ya había visto muchos árboles. De acuerdo, en su mayoría eran árboles cultivados y solitarios, plantados a lo largo de las calles. Se me ocurrió que los árboles eran como los adolescentes. Daban más miedo si había muchos juntos. Por curiosidad, desactivé las mejoras. Las sombras regresaron al instante. Un muro de impenetrable oscuridad. Y sin embargo, había cosas moviéndose allí, merodeando, cambiando de postura. Maldición. Volví a activar las mejoras, pero me puso nervioso saber que lo que fuese que se movía ahí fuera se volvía invisible cuando utilizaba la visión nocturna. «Eso es trampa», murmuré. Una parte de mí seguía queriendo huir por ese bosque y olvidarme de todo, buscar algún sitio donde esconderme. Mientras padecía amnesia, había creado una vida entera a partir de los atisbos que recordaba. Pero no me habían proporcionado el cuadro completo. La vez que recordaba haber salido a patrullar con mi compañero, había sido Ryan recogiéndome para ir a comer y hablándome de un caso en el que trabajaba. Las veces que recordaba haber salvado o ayudado a personas, ejercicios del entrenamiento. La verdad era que había huido de mis fracasos igual que huía de todo. Igual que debería huir en ese momento. Contuve esos sentimientos. No era el héroe que había imaginado, pero tampoco tenía por qué ser el despojo humano que veían Ulrich y sus matones. Avancé despacio por el perímetro del bosque, hacia la hoguera que disipaba la penumbra. Los 12 bandidos estaban allí sentados, riendo y charlando en plena noche. Tenían a Ilstan. Lo reconocí sentado en una postura demasiado estirada junto al fuego, sobre un tronco. Tenía los ojos fijos hacia adelante y una silenciosa intensidad en la mirada. Tal vez estuviera meditando sobre todas las cosas horribles que les pasaban a, yo qué sé, los pájaros. Pero al menos estaba vivo. ¿Una docena de enemigos con un rehén? Sabía lo bastante para imaginar lo que haría un poli, pedir refuerzos y no enfrentarse a ellos. Pero yo no tenía refuerzos que pedir. Y mi truco del mago no funcionaría con ellos, dado que tenían los conocimientos suficientes para identificar mi acento y atacarme con algo que inhabilitara mis nanoides. Así que... maldición. No sabía qué hacer. Era un novato en aquello de no ser inútil. Distinguí a otra persona de pie cerca del fuego, de espaldas a mí, con un sombrero ornamentado y con penacho. Daba una cierta impresión de liderazgo. Si me apoderaba de esa persona, ¿quizá los demás me devolverían a mis amigos? No parecía un acto demasiado heroico, pero en fin. Poquito a poquito. Antes de poder disuadirme a mí mismo, respiré hondo y eché a correr hacia el fuego. Fue entonces cuando las incoherencias empezaron a saltarme a la cara. Ilstan tenía un cuenco de sopa en la mano. Sefawin estaba sentada cerca, invisible por poco desde donde me había apostado, charlando amistosamente con otra mujer. Y lo más importante de todo, el tío hacia el que corría se volvió al oír que me acercaba. Era Ryan Chu. Preguntas y respuestas. ¿Y si aún me preocupan las implicaciones éticas de estar colonizando las islas británicas y modificando el curso de la historia de todo un pueblo? Respuesta. Antes que nada, permítenos insistir en que no hay de qué preocuparse. La ley dimensional, la decisión del Consorcio Ético sobre Derechos Internacionales y el consenso de más de 1,000 profesionales renombrados de la filosofía están de acuerdo en que la moral y las leyes de nuestro mundo no pueden trasladarse a dimensiones alternativas, donde incluso las mismas leyes de la física podrían ser, aunque es improbable que sean. Véase el apartado Preguntas y Respuestas. Vale, ¿y por qué no puedo tener una dimensión llena de plátanos parlantes? Distintas. Es común malinterpretar esas leyes y resoluciones para afirmar que no deberíamos interferir en las dimensiones alternativas. Sin embargo, una interpretación más acertada es que no deberíamos aplicar nuestras leyes, prácticas e ideas como base para tratar con los habitantes de otras realidades. Por definición, ni siquiera esas resoluciones de organismos oficiales son relevantes en ninguna dimensión alternativa, porque nada que decidamos en nuestra dimensión puede ser vinculante para otras realidades. Aunque encontrarás discusiones y argumentos éticos consistentes con una gran variedad de posturas filosóficas, la decisión final es tuya. Existen realidades infinitas. Por tanto, es razonable que exista una cantidad infinita de actitudes que adoptar hacia las interacciones en tu dimensión. No seremos nosotros quienes te digamos cuál escoger. Cuando cruces ese portal, abandonarás tu dimensión y entrarás en otra donde lo único que importa es tu conciencia. Si todavía te preocupa la vertiente ética de tu inminente adquisición de una de nuestras dimensiones perfectas, para ti, quizá te interese echar un vistazo a lo que han hecho otros magos. Te recomendamos Un estudio sobre la esperanza, 10 personas que cambiaron el mundo en su dimensión personal de mago. Escrito por el equipo de redacción de Mago Frugal S.A. Ediciones Mago Frugal, 2099, $39.99. Edición ilustrada limitada disponible para suscriptores del club Fans Frugales. En ese libro leerás la historia de Apiña Pan, que estableció una ciudad libre en su dimensión. No conquistó ningún territorio ni obligó a nadie a unirse a ella. Se limitó a construir una ciudad con una extensa atención sanitaria, unos suministros alimenticios modernos y otros avances, y luego invitó a la gente a mudarse allí. Pan llevó la seguridad y la tranquilidad a millones de personas mientras convertía su ciudad en una metrópolis moderna, un oasis de razón en tiempos de oscuridad. Eres libre de imitarla o de actuar a tu propia manera. Lo que decidas será lo correcto en tu dimensión, y no permitas que nadie te lo eche en cara. Al igual que no puedes traer cosas desde tu dimensión a la nuestra, por la naturaleza fundamentalmente incompatible de ambas, tampoco deberías llevarte el bagaje de nuestras expectativas sociales cuando te marches. En el nuevo mundo al que viajas, podría resultar que esas expectativas son lo fundamentalmente incompatible. Para quienes busquen una perspectiva distinta, recomendamos el libro Un estudio sobre lo genial. 10 personas que gobernaron el mundo en su dimensión personal de mago,